Muy buenos días. Hace unas cuantas semanas que teníamos previsto realizar esta charla, esta conferencia. Tanto es así que, no sé, doctor Leza, pero debe hacer unas dos o tres semanas usted se expresó en algún medio de prensa donde se manifestaron muchos de los temas que tenemos previstos encarar en el día de hoy. Y como intendente, lo que deseo manifestar es la valoración por el trabajo de esta comisión de Adión. Con otras oportunidades también lo hemos hecho con otras comisiones, pero yo debo valorar esta comisión, porque creo, y no va a ser el Ejecutivo el que la diga, aunque si se nos pasa alguna información, sí lo vamos a recalcar. Esta comisión ha trabajado con muchísimo compromiso, y no solamente en estos tiempos, sino desde el mismo inicio de sus tareas hace ya 2 años. Desde ese momento, el compromiso de Adión y del Ejecutivo Departamental fue, entre otras cosas, lo tengo muy presente, el estudio caso a caso de las situaciones de aquellos funcionarios contratados que en su momento eran 200, 300, 400 funcionarios, los cuales a través de un trabajo entre los técnicos de la Intendencia y Adión han ido poco a poco pasando a cumplir funciones como jornaleros. Esa tarea es una tarea que se ha venido realizando desde hace ya 2 años o más de 2 años. También, al igual que hoy charlando con el director de Hacienda, veníamos analizando y estudiando las conquistas que han tenido los compañeros municipales desde hace ya unos cuantos años a esta parte. Pero con esta comisión creo que ha habido una recuperación salarial realmente también muy importante. Con esta comisión hemos trabajado muchísimo en lo que son los concursos. Aquí en esta administración nuestra no se asciende por padrinazgo, sino acá se considera en todo momento lo que establece el estatuto, que son las calificaciones y la antigüedad. También tenemos previsto yo voy a dejarte las buenas noticias, las del presidente. Sí, todo lo que tenemos previsto para diciembre, después sí. Lo que tenemos previsto para febrero, yo solamente valoro, y también pido disculpas a Washington, presidente y compañero, porque, como decíamos anteriormente, desde que el doctor Leza anduvo por vuestro programa hace un tiempo atrás, teníamos prevista esta conferencia de prensa y no la habíamos podido llevar adelante. Así que, presidente, le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Aprovecho para saludar a todos los que estamos acá, por supuesto, y a todos los compañeros que nos están escuchando en todo el departamento, digo, porque es bueno recalcar este tipo de comunicación, digo, que a nosotros nos permite llegar no solo a los compañeros de acá de Durazno, digo, sino al interior, que a veces tienen dificultades para concurrir a una asamblea, que es la que corresponde, por supuesto, que la vamos a realizar, pero creo que esta instancia era importantísima en el sentido de que todos tuvieran conocimiento pleno de lo que nosotros vamos a decir. También aprovechar a decir de que queremos acá decir cómo han sucedido las cosas, digo, de toda una forma tranquilizar a los compañeros e informar sobre todo a los compañeros de lo que se ha realizado. Nosotros, como ustedes saben, como dijo el intendente, estábamos hace un tiempo largo ya trabajando. Esta directiva desde que inició, estábamos trabajando, incluso con el organigrama habíamos arrancado de antes. Nuestra preocupación era mejorar un poco lo que era el organigrama, digo. Si bien pueden haber quedado algunas cositas, digo, pero yo creo que quedó muchísimo mejor de lo que estaba. Y esto nos permitió trabajo que se hizo también es con la Oficina Nacional de Servicio Civil, que colaboró en este armado del nuevo organigrama. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en todo lo que era, conjuntamente con el Ejecutivo, el pasaje de los contratados a jornaleros, que podemos decir con orgullo de que son más de 200 los que se pasaron. Esto se hizo de acuerdo a la normativa vigente, que eso quede bien claro, de acuerdo a la normativa vigente, según el estatuto. Acá se manejó un rango de fechas para pasar a esa gente a jornaleros, se hizo a rajatabla, acá se tomó el total que comprendía ese rango, con cada uno de ellos y su legajo, y respetando siempre, primero antigüedad, luego calificación. Creo que eso era la base fundamental. Digo, acá estamos hablando de que no hubo acá el grupo eran todos por igual, eran todos los mismos los compañeros, acá no existió política, no hubo mensaje de afuera. Digo, porque yo quiero dejar bien claro esa parte, digo, porque se manejó en muchos lugares que me llamaban, que me decían, no, en tal lugar le prometieron tal cosa, no, acá no hubo promesa, acá al que le tocó y al que le correspondía fue lo que se hizo. Eso que quede bien claro, digo, porque me quería terminar con esta parte, digo, porque la pura verdad, digo, me había cansado un poquito el tema de que me estuvieran diciendo ese tipo de cosas, cuando nosotros en realidad trabajamos con total transparencia, como corresponde, digo, porque ya digo, nosotros, la mayoría, yo lo conozco, la mayoría de funcionarios, sí leía su legajo y sí veía su antigüedad y era lo que le correspondía, digo. Y gracias a Dios, digo, se dio ese tipo de cosas, digo, gente que logró pasar a jornalero, digo, que ya sé que es un derecho que tenían o una obligación nuestra de trabajar por eso, digo, pero si nosotros ese derecho dejamos pasar años y nadie hace el trámite entre medio o hace la gestión, digo, queda en eso la palabra, nada más derecho, y no se logra lo que se logró. Después, lo que trabajamos conjuntamente con la parte de Hacienda, con el director de Hacienda, con el Ejecutivo, todo lo que es respecto a las mejoras que hemos logrado, digo, nosotros no nos queremos sacar bandera con esto, pero sí también somos orgullosos de un logro que fue para todos los compañeros, porque nosotros acá pensamos en todos los compañeros por igual, digo. No buscamos logros personales, digo, porque esa es otra cosa que yo quiero dejar bien claro, digo, acá jamás yo he pedido un logro personal. Yo lo que tengo lo he logrado en base a lo que he dicho, nada más, digo, no he pedido regalías, por así decirlo. Entonces, en esa mejora, digo, nosotros trabajamos en el incremento salarial, que era la mejora salarial que había, que era lo que se había solicitado en principio, y que en base al trabajo que se hizo de parte de Hacienda y todo, se logró, llegaron a un acuerdo, a un aumento histórico, digo, en ADEON, porque estamos hablando que en el promedio general estamos en un 10%. Si yo miro los grados más chicos, por ejemplo, estamos hablando del 10 y pico%, digo, más arriba de eso. Y la partida que teníamos extraordinaria, que era una partida que que la teníamos, la cobrábamos mensualmente porque estaba suelta, fuera del sueldo base, que fue también una de las cosas que nos preocupaba, era pasarla al sueldo base, que integrara al sueldo, y logramos hacerlo de esa forma. Es decir, entonces yo digo, el más chico, por ejemplo, si nosotros tomamos porcentaje, estamos por arriba del 20% entre la partida y lo que es el incremento. Es decir, en un sueldo base, que es un sueldo que queda seguro, porque la partida por sí suelta, no teníamos la seguridad de que en un ejecutivo posterior se siguiera respetando. Teníamos una partida de uniformes, que estábamos en 2.000 pesos, creo que era más o menos, por año. Logramos llegar a una mejora de dos partidas de 3.000 pesos cada una, una en la primera parte del año, la otra en la segunda parte del año, que ya se hizo efectivo este año. La partida que existía, una partida extraordinaria que se paga dos veces al año, se sigue manteniendo, que esa es otra cosa buena también, digo, que se paga una con los, en el día de los municipales y la otra se paga en diciembre. Sí, que en definitiva se ha logrado una cosa importantísima en el sentido de que el sueldo base se ha visto incrementado y se ha visto una mejora en la mayoría de los compañeros. Acá debemos agregar a todo esto que las personas o los compañeros que pasaron de contratado a jornalero incluso tuvieron el beneficio de tener ese aumento, porque este aumento comprendía a jornaleros y presupuestados. Es decir, que en definitiva... ¿Cuántos pasaron de contratado? Más de 200 son más de 200. Es decir, que esas personas tuvieran el beneficio del incremento salarial, es decir, más que, aparte del presupuesto, ¿no? Yo creo que son cosas sumamente importante, ya digo, no es sacando bandera, pero estamos orgullosos de haberlo logrado, digo, porque en definitiva estamos hablando de que han pasado muchos años para llegar a una meta de esta. Que si de repente quedaron cosas pendientes, puede ser, sí, porque nosotros con el Ejecutivo no fue una cosa que dijimos vamos a negociar y se terminó ahí nomás, digo, tuvimos muchas discusiones. Digo, pues ellos ya lo saben bien, digo, yo a veces soy medio, me paso un poco de límite en algunas cosas, pero en definitiva siempre llegamos a buen término, digo, pero el tema era lograr, porque yo lo que a mí me interesaba era generalizar todo, digo, que todos tuvieran su mejora y no individualizar a personas. En este momento estamos trabajando. Estamos trabajando, volviendo al organigrama, estamos trabajando con el tema de los ascensos, estamos trabajando con el llenado del presupuesto vacante hasta el grado 4, que es lo que permite hacer. En ese sentido, hemos trabajado desde hace unas cuantas semanas, lo estamos haciendo casi a diario con la directora de administración. Un trabajo incansable, un trabajo que la verdad lleva su estudio, pero lo estamos haciendo correctamente como corresponde, siempre también hablando de lo mismo. Acá estamos hablando de la antigüedad, de la calificación, del legajo sobre todo, porque acá de repente hay personas que si no llegaron a cierta cosa es porque nosotros tomamos en consideración las sanciones dentro de los dos años anteriores a lo que estamos haciendo, porque esa es una cosa. Entonces el legajo se estudia totalmente. Y a la persona que le está correspondiendo es porque realmente le correspondía, digo, era como se tenía que hacer. Es decir, acá también volvemos a lo mismo de lo que hablábamos hoy de contratado a jornalero. Acá nos estamos manejando con mensaje, es decir, acá no hay política. Acá lo estamos haciendo a conciencia de que cómo corresponde realmente y con total transparencia. Y entonces la buena noticia que nosotros tenemos para darle es que esto que estamos haciendo de trabajo no va a quedar solamente en este borrador, digo, acá se está culminando en estos días posteriores. Y antes de las fiestas esto va a quedar concreto, digo, es decir, se va, las personas que van a ascender van a tener su confirmación, las personas que van a pasar a integrar el presupuesto van a tener su confirmación, y eso va a ser antes de las fiestas. Hasta el grado 4, eso es lo bueno. Y a eso, y atado de eso, viene el tema de concursos. El tema de concursos, nosotros. Hasta el grado 4, van a subir hasta el grado 4. Hasta el grado 4, sí. Van a ser. Primero lo que están para ascender y después lo que vienen de jornalero para pasar al presupuesto, que son los que van a ir llenando la vacante que hay. ¿Toman en cuenta para ese ascenso? Y siempre lo mismo, antigüedad, por supuesto, primero que nada, legajo, ¿no? Pero de antigüedad, calificaciones, porque estamos hablando que a veces hay dos personas que ingresaron el mismo día y en ese caso prioriza la calificación también. La ausencia de sanción. Y por supuesto, el legajo que no tenga sanciones, ¿no? Estamos hablando siempre de los dos años anteriores a lo que estamos hablando. El tema concurso lo veníamos hablando, incluso se había una idea primaria de hacer el concurso en diciembre, y nosotros le solicitamos al intendente postergarlo un poquito más porque entendíamos que el llenado, por ejemplo, de la vacante, que personas pudieran tener oportunidad de inscribirse en un concurso, mayor tiempo de preparación, porque yo entiendo que las personas tienen que prepararse, los funcionarios. El trabajo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que ya fue, nos comunicamos con ellos, que ahora vamos a acordar el trabajo a hacer o armar las bases para los concursos, y todo eso que nosotros solicitamos, que se aceptó, digo, no, para, es importantísimo en el sentido de que le va a dar una mayor transparencia al concurso, el tener una unidad externa a lo que es nosotros acá, es decir, el armado mismo del concurso, las personas, otra tranquilidad que le quiero dar a los compañeros, porque acá hay muchos comentarios, y yo quiero tranquilizarse a todos los compañeros, los interinatos, las subrogaciones, no se van a terminar esta semana, no se van a terminar el mes que viene, acá ese tipo de cosas se van a terminar, digo. Pero que la gente no atienda cuando se comenta el tipo de cosas, porque acá lo que estamos haciendo es poner nervioso a todo el mundo, y la realidad es que no se le va a tocar nada a nadie hasta que surja el tema del concurso. ¿Cuándo va a ser el concurso? Los concursos arrancan a partir del 12 de febrero, a partir del grado 8, de ahí tenemos el cronograma, después ya la compañera lo puede decir, y culmina la primera semana de marzo hasta el grado 5. Ahí van a ser los concursos, así que las personas, los compañeros van a tener la base antes, por supuesto, para poder estudiar, se van a poder preparar. Y yo creo que es lo que corresponde, digo, el tema concurso, porque eso nos va a permitir otra vez el corrimiento dentro del presupuesto, van a quedar vacantes nuevamente y ahí se va a empezar a correr y van a empezar a pasar otros compañeros más que no tuvieron chance en este momento de pasar al presupuesto. Y algunos compañeros que perdieron las pruebas. Y algunos compañeros que perdieron las pruebas, ahí está, volver a presentarse al presupuesto, porque digo, más allá de eso, hay muchos compañeros que me están pidiendo cuándo son los concursos, porque vienen a prepararse, digo, y les interesa, por supuesto. Y yo creo que es lo que corresponde y es lo más justo para todos. Así que yo, en definitiva, lo que quería era valorar este tema de todo lo que se ha logrado en esta gestión. No sacarnos bandera con eso, por supuesto, pero por supuesto estamos orgullosos de haberlo logrado y de que la mejora haya sido para todos los compañeros en general. Digo, acá no hubo privilegiados, eso es lo que yo tengo que decirle, que todos tengan la tranquilidad de que acá aquella persona que dijeron yo te pasé, no existió eso acá, se trabajó con todos por igual, digo, con los legajos de todos acá, todos y cada uno o cada una de los funcionarios pasaron por nosotros, digo, lo estudiamos uno a uno y no hubo no hubo mensaje, no hubo nada de eso. Nosotros trabajamos con todo por igual, sin bandera política. Así que agradezco muchísimo esta. ¿Cuándo van a ser las elecciones de Avión? Porque también, ha habido cuestionamientos acerca de esto, no sé si ya presentaron unas firmas, algunos socios. Sí, la recibimos, está, por supuesto, vamos a estudiarlo, eso, por supuesto, no está obligado. Nosotros ahora estamos abocados de trabajo, por supuesto, vamos a contestar a eso y mira, eso no te lo puedo decir, digo, eso lo va a decir una asamblea después, digo. Nosotros ¿cuándo llama la asamblea? Lo vamos a evaluar en estos días, tenemos que reunir nosotros con la documentación que recibimos y lo vamos a informar. ¿Cuánto tiempo están pasados? Nosotros hicimos 2 años en julio hicimos 2 años, pero estábamos con este trabajo que queríamos culminar y yo creo que era la mejor forma de terminarlo porque no queríamos cortar el medio de esto, más allá. ¿Cuándo termina este trabajo? Antes de las fiestas vamos a quedar concreto firmado, es decir, el trabajo nosotros lo estamos terminando el primer día de diciembre. O sea que a partir de ahí llamarían a San Pedro ustedes. No, el tema de la asamblea todavía no lo tenemos determinado, podemos llamarla antes, no sé. Vamos, por eso digo, tenemos que evaluar entre nosotros, reunir nosotros y después diríamos. ¿No lo han definido entonces? No, todavía no, porque fue reciente todo ayer y estábamos con todo ese trabajo primero. ¿Y les van a contestar la carta o no? Sí, por supuesto, digo, todos tienen derecho, ningún problema. ¿Algún cambio importante que se pueda destacar de la realidad? Lo que se logró es poner un poco la realidad de lo que existe en este momento en la Intendencia. Y digo, en la Intendencia había muchas personas que se habían pasado a ciertos lugares que no existían en el lugar que estaban realmente. Lugares o secciones que ya no existen, que no tienen uso desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido, capaz que lo que hicimos fue trasladar un poco los cargos de esos a otros lugares que sí hay actividad. El hecho de que se vaya modernizando, se vaya trabajando de distinta forma o de mejor manera en la administración hace de que esos lugares se vayan variando. Entonces, la mejora fue esa justamente, tratar de tomar una foto de la realidad hoy en la Intendencia, cómo se está trabajando y qué requieren los lugares de trabajo, ¿no? Y me gustaría que la señora secretaria nacional e integrante de ADIOM de la fecha de los concursos y después me gustaría que el director de Hacienda dijera la fecha de cobro que tenemos desde ahora hasta fin de año. Bueno, buenos días ante todo. Les paso a decir las fechas de los concursos que van a ser el 12 de febrero, grado 8, el 19 de febrero, grado 7, 26 de febrero, grado 6, 12 de marzo, grado 5. También recalcar que es muy importante lo que hemos logrado. Hace muchos años que el tema de pasar de contratados a jornaleros no se pasaba. Es un derecho, pero creo que anteriormente nadie había luchado por eso. Hace muchos años también que no se pasaban de jornaleros a presupuesto. Otra cosa muy importante y un logro más que importante. Para nosotros es más que orgulloso. No es sacar bandera, como dijo el compañero, pero sí estar orgulloso de lo que hemos logrado. Otra cosa fundamental que estamos un grupo de compañeros que, como le decía al intendente hace unos días cuando tuvimos un pequeño intercambio, de que somos una directiva que no fue pedir algo para nosotros. Porque en las negociaciones podíamos decir, bueno, yo quiero estar pidiendo para los compañeros. Entonces, por eso el orgullo de decir, no, nosotros trabajamos para los compañeros, no hacer negociaciones para nosotros. ¿Está? Y otra cosa fundamental también decirle, recalcar que, gracias a Adión, porque yo soy la más nueva, yo hace 2 años que estoy en Adión y tengo la posibilidad hoy de participar y estar en la Federación Nacional de Municipales. O sea que no solamente represento a lo que es Adión, sino a nivel nacional. Director, ¿se anima a dar la fecha? ¿La recuerda? Acercamos ahí. Pero no tanto. Bueno, buenos días para todos. Como decía el presidente hace un momento, el pasado sábado se pagó la segunda parte de los nuevos valores vigentes en la modificación presupuestal de este año. El próximo 7 de diciembre se va a pagar la segunda parte de la partida extraordinaria, cuya primera parte se había pagado en el mes de mayo pasado para el Día de los Municipales. El día 14 de diciembre se va a abonar el aguinaldo, la segunda parte del aguinaldo, y los sueldos del mes de diciembre se van a pagar el sábado 20, se adelanta un día por temas de calendario. O sea que casi todos los fines de semana de este próximo mes de diciembre van a haber cobros de distintas partidas presupuestales que ya están asignadas. Yo, si me permite el intendente, quería un poco resaltar el trabajo que ha hecho esta directiva, más allá de que hemos tenido intercambios y en algunos casos algunas discusiones, pero que hemos llegado, y a buen puerto significa que se han logrado enormes beneficios para todos los funcionarios municipales. Lo que decía el presidente recién, lo quiero resaltar, porque no fue para un grupo de funcionarios, fue para todos los funcionarios municipales, y los porcentajes que se obtuvieron no son normales en ninguna administración. Lo podemos averiguar por donde querramos a lo largo del país y no hay intendencia que haya podido dar en promedio un 10% de aumento salarial. Y esto se dio no para quedar bien o para quedar simpáticos o porque Vidalín termina la administración. Se dio porque la gestión a lo largo de más de 20 años de los distintos jerarcas que han pasado por la intendencia, Vidalín y el ingeniero Irazábal, ha permitido a la administración ordenada que hoy se pueda abonar más sueldo. Eso para mí es muy importante. Han pasado más de 10 presupuestos y modificaciones presupuestales en los últimos 20 años y en todas, desde el año 2001, primera administración del intendente Vidalín, los funcionarios municipales han obtenido mejoras salariales y de partidas extraordinarias. Muchas de esas mejoras negociadas con las distintas directivas de Adión, que todos han peleado y pedido por sus compañeros, pero también muchas asignadas por el intendente Vidalín, por el intendente Irazábal. Yo creo que si hacemos un poquito de historia y nos tomamos el trabajo de averiguar lo que ha pasado en el país, nos deberíamos sentir todos, no solo nosotros como jerarcas, sino todos los funcionarios orgullosos de lo que ha sucedido en Durán. Que muchas veces los sueldos siguen sin alcanzar, puede ser, pero en cualquier actividad los sueldos uno entiende que son insuficientes. Acá somos más de 1000 funcionarios y por suerte todos han obtenido mejoras salariales. Y eso es cuanto quería decir. Yo quiero agregar algo. A ver, fíjate. Bueno, buenos días. Lo que yo quería agregar es que esta directiva, desde su comienzo, empezó por el interior del departamento, con todos los compañeros del interior que nunca habían sido visitados por una directiva de ADEON. Y que creo que eso es muy importante tener en cuenta, porque no solo somos compañeros acá en la ciudad, sino también en el interior, ya que fuimos varias veces y seguimos en contacto con todos ellos, que eso no se había dicho. Muy bien, gracias. Presidente. Muy bien, bueno, agradecemos enormemente nuestra presencia y continuamos a la orden. Nos quedan muchas cosas aún por trabajar en manera conjunta. Sí, por supuesto, digo. Pero antes de terminar, digo nuevamente, darle sobre todo el mensaje a los compañeros y la tranquilidad de aquellos las personas en este momento teniendo subrogaciones, su interinato. No se va a tocar nada de eso mientras no llegue el momento de los concursos, así que se queden tranquilos, cualquier mensaje al respecto, están equivocados, están errados, es decir, nosotros acá estamos diciendo lo que realmente está pasando y es lo que va a suceder en el futuro, y lo otro que la expectativa grande es justamente para antes de la fiesta, que va a ser la confirmación de todo este trabajo que estamos haciendo, de llenado, es decir, ascensos y llenado de presupuesto hasta el grado 4. Es decir que lo esperamos con total alegría y emocionado en ese sentido, porque es la realidad de lograr algo así, es único. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy bien.